Pepe Sonikoa, Luis Sonikoa, Ane Sonikoa, ¿estás ahí? Nono Sonikoa, ¿y tú? Uy. Bueno, querida comunidad Sonikoa, estamos Pepe Sonikoa y Luis Sonikoa aquí solitas en el estudio de la Laurogeita Masaspi y Ratia en esta madeja Sonikoa 43 que inauguramos en este momento. Es la primera vez que inauguramos Luis Sonikoa y yo, tremendamente solos en el estudio, pero hay una explicación. Hay una explicación y es que traemos un programa cargadito, cargadito de entrevistas y tenemos a Ane Sonikoa y Nono Sonikoa gestionando ese merequetengue. ¿Sabéis que a veces a Madeja Sonikoa nos gusta explorar territorios desconocidos? Y este va a ser uno de esos casos y cuando sucede eso, en general, también nos gusta hacerlo de la mano de gente que nos pueda orientar un poco. Así es. Así que en este programa, que como habéis visto tiene como artista estambre a Octik, un artista marroquí, vamos a tener dos personas invitadas. Para la tercera parada se acercará al estudio Ayub, amigo de Casablanca, que nos ayudará a hilar esa tercera parada con un artista que nos va a recomendar. Y al hablar de lo que está sucediendo en Marruecos, para nosotras era muy importante no olvidar hacer presente la lucha del pueblo saharaui y para ello la mitad de la madeja estará destinada al arte, la música y las reivindicaciones del pueblo saharaui. Y pues hemos tenido una suerte enorme y es que Tateg Lekbib nos ha dicho que sí a la posibilidad de participar en Madeja Sonikoa. Tenemos a Tate Sonikoa con nosotras en el programa y bueno, pues es un joven saharaui, bueno, pues eso, entre Euskal Herria y los campamentos del Tinduf. Y bueno, pues aprovecharemos su presencia para poder preguntarle sobre todo, pues eso, en las últimas semanas que ha habido bastantes novedades y bastantes análisis que hacer en torno a la causa saharaui. Así es. Con todo eso llegaremos a Tutti Frutti y pues poquito más que presentar en esta madeja, no es poca cosa. Así que vamos a darle porque si no esto se nos va a poner en las dos horas, Luis Sonikoa. ¿Empezamos? Empezamos. شوف اش درتي فيا ما بقيتش فاهمه شنو طاري كتبدلي غير فتانيه واش غتعوضيني بشي لياس شحال مشكل طاري ضرني ما بقيتش كنخرج من داري. Internet puede ser el motor de la movilización por un cambio, pero donde se cambian las cosas es en las calles y el espacio público. El rap es mi mecanismo de defensa en una sociedad patriarcal. Mi estatus de artista conocida tiene privilegios, pero también responsabilidades ciudadanas, militantes y humanas. Yo puedo y debo elegir cómo usar mis altavoces, si para vender un producto falso sobre mi país o para ayudar y minimizar los daños que están sufriendo estos chavales. Lo mismo pueden hacer muchos otros artistas famosos. The category is Octik. Cool shit. hoy, guiando la madeja de noviembre, venimos también con mucho power. Con Anesónico presentando al artista estambre, para empezar. Es que cada madeja va a variar de mi momento de intervención. ¿Dónde nos vamos, Anesónico? Pues nos vamos también a territorios que teníamos pendientes. Os vamos a decir directamente con qué artista es la que nos va a guiar en esta madeja. Vamos con Houda Abous, también conocida como Ektik. Ektik. Muy bien pronunciado, Mike. Ektik Ektik. Es una rapera marroquí que lleva ya añitos de trayectoria y sobre todo en este 2025 lo ha terminado de petar. Sí. Estudió cine en la Universidad de Tetuán. Y animada por colegas y interesada pues, en el hip hop rap, empezó a grabar canciones. El impulso a lanzarse como mujer rapera vino con el vídeo de la canción Horse Seguí, donde colaboró con tres estrellas del rap en Marruecos: El Grande Toto, Don Big y Draganov. Y si no lo digo, reviento, aquí la que de verdad tiene el toto grande es Ektik. Vídeo que a día de hoy tiene 42 millones de visualizaciones y que Luis Sónicoa va a subir el volumen para que escuchemos el momento en el que interviene. خديجري شوية باش نتس دي ستاق عندي فائد في ستوك underrated باغا الرسبي ما كيجي لا بشكل باسبيس عندي سيمتري في التكنيك اوتونتيك في ليري مولكسي لا جاخوف بيبي الفيسك كيكو سنار تلقاني فليكسيب ليجنداري ما توينز تحط الخيخ في 2020 كنجي لكم شي ما نتالي بقدا نجري ما عرفت تالي خليت شاتش دختك في التاريخ تزادو زيرو بايا بونش ها؟ Pues aquí Ektik utiliza principalmente el árabe marroquí en sus canciones, pero mezclado con francés e inglés en general en sus canciones. En febrero de 2020, con su canción Kick Off, la peta y consigue reconocimiento internacional. Muy crítica con la sociedad marroquí y con la situación de la mujer marroquí. Ella misma afirma que puede y debe usar su voz como altavoz crítico. Rapera, mujer, joven, magrebí, contestataria, feminista, lo tiene todo para que nos encante. No solo a Madeja Sónicoa, también la BBC la eligió en 2020 como una de entre las 100 mujeres más influyentes del año. Nos encontramos por ahí otra artista sónica. Nos parece que nos faltan más artistas sónicas en esa lista. Estaba Ana Tijoux y Anesónico ha estado investigando sobre las otras 98 mujeres que aparecen. ¿Qué nos puedes decir? Pues, a ver, esto me da un poco de vergüenza decir, pero es que no conocía a la mayoría de las mujeres que me han parecido como perfiles súper interesantes, desde lo científico, creativo, y a la única que conocía, que además era como de otra generation, era la actriz Jane Fonda, que vamos, maravilla. Que esté ahí. Somos con Jane Fonda, a Jane Fonda la respetamos. Pero claro, había una activista maravillosa de Myanmar, o sea, pero bueno, pues nada, que tengo mucha bibliografía y muchas cosas que estudiar todavía en esta vida. Bueno, podemos dar gracias a este programa que seguramente hace dos meses... Luisónica se descojona conmigo. Hace tres meses ni siquiera a Ektik la hubiéramos conocido. Entonces, bueno, vamos poco a poco, que nos sirva de referencia el listado de mujeres más importantes de 2020 de la BBC. Bueno, ella tenía, al darle esta mención, aparecía una frase de ella. Sí, que bastante power, así que la vamos a decir. Venga, dila. Keep on fighting, creating, resisting. Never back down. Our fight has just started. And we are everything this world needs. Woman power. Sí que tenía power esta artista, esta madeja. Tiene mucho power ella. No sé si os habéis creído que conocemos a esta artista a través de la lista de las mujeres más importantes que dio la BBC. No es así. Tenemos que reconocer por qué ha venido a nuestro radar. Y ha sido pues gracias al apoyo que esta rapera ha dado a las movilizaciones que han sucedido en los últimos meses en Marruecos. Habréis, esperemos que hayáis escuchado, leído, que la generación Z ha salido a las calles de Marruecos para demandar más sanidad, empleo y educación, y menos fútbol y megaproyectos. Al final, para pedir más estado social y un señalamiento común. El rey, como figura, como eje que vertebra los distintos sistemas que operan en el régimen marroquí. Os queremos poner un fragmento de una entrevista en Carne Cruda, que vamos, estos meses siempre ha sido referente, pero sí. Violeta Muñoz y Javier Gallego están haciendo unos programas, de verdad. Si lleváis, lo conocéis, pero lleváis tiempo sin escuchar, os animamos a reconectaros. Os animamos a haceros productoras de la 97 y también de Carne Cruda. Sí. De verdad, no tiene precio el periodismo que están haciendo. Impresionante, sí. Así que nuestra bibliografía y nuestro contexto político viene muy de ahí. Uh-huh. Y os vamos a poner un fragmento de este programa que hacen de los movimientos de la generación Z en Marruecos. Y os vamos a poner la voz de Hanan El Ayadi, que es experta en cooperación en el Mediterráneo entre la Unión Europea y los países árabes. Y sí, el movimiento nace de un hashtag que en redes sociales y en Discord, como bien habéis comentado al principio, sí. Hablemos de una de las principales causas de ese hashtag. No queremos mundiales, lo decían los manifestantes. Marruecos invierte poco más del 2% del PIB en sanidad, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, mientras se gastan miles de millones en albergar la Copa de África de fútbol o el próximo Mundial en 2030. ¿Cuál es la postura social del país sobre esto, en un país además tan futbolero, claro? Pues es muy curioso porque genera una dualidad en eso. Al final, la juventud como tal adora el fútbol, adora pues ese movimiento pues que se crea, ese amor al deporte, pero luego la realidad es lo que es. Al final, de generación en generación, la desigualdad está acumulándose. Lo que no se puede es olvidar a una población que te está pidiendo un hospital que no sea simbólico, porque al final Marruecos ha querido posicionarse construyendo hospitales en las grandes ciudades, pero luego que no haya nadie que te atienda en ese hospital. Y eso es la realidad. Y al final, poco sirve tener un campo de fútbol si en un servicio tan básico como la sanidad no hay quien te atienda. Y en palabras de nuestra artista Estambre, al principio, al haber pocas movilizaciones, desconfiaba un poco de todo este movimiento, pero se reunió con varios amigos para comentarlo. ¿De dónde sale todo esto? ¿De verdad se van a atrever? ¿Va a salir tanta gente a las calles? Me parecía algo increíble. Un poco dentro de la mecha que prendió estas movilizaciones está que en 2011 surgió la promesa de que los derechos económicos y sociales se iban a fortalecer. Fue una promesa que se hizo para un poco apagar, desmovilizar las protestas que empezaron a encender las calles justo en ese año, en 2011. Sin embargo, pues esa promesa no se cumplió y, como hemos visto, en 2025 una nueva generación marroquí volvió a salir a las calles. La respuesta del gobierno ante estas manifestaciones pues ha sido la represión ejemplarizante. Regresamos a Carne Cruda. Regresamos con la voz de Zohra Koubia. Ella es integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y nos va a hablar justo eso, de qué tipo de represión ha aplicado el gobierno marroquí y de qué tipología estamos hablando. Hasta el momento, la verdad, hasta el mismo momento no teníamos informaciones concretas, uh-huh. Pero las cifras exactas no tenemos porque estamos del día al día hay más detenidos. Uh-huh. Pero lo que puedo yo decir que estamos a más de 2.000 personas que han sido detenidos. Entre ellos hay unos 600 personas que siguen en prisión preventiva, uh-huh. Y más de 800 en espera de juicios y algunos ya puestas en libertad. Y dentro de ellos hay más o menos lo que decimos nosotros, porque todavía no tenemos cifras exactas, 40% son menores de edad. Wow. Las condenas, como ha dicho Badawi, que hay de 15 años a los jóvenes del CLIA de Agadir, pero igual hay 20 años en Sale, uh-huh. En la ciudad cerca de Rabat. Y volviendo a nuestro artista Estambre, Al ver estas detenciones, decidió usar su altavoz para apoyar las movilizaciones y exigir la liberación de todos los detenidos. En palabras de Ortic, lo primero que noté fue una gran falta de información sobre los detenidos en prisión preventiva y una total falta de coordinación entre los abogados que los atendían y los familiares de los arrestados. Ortic fue una de esas artistas que usó su voz para poder dar visibilidad sobre la situación que estaban viviendo estas personas en privación de libertad. Y bueno, ya veremos después que ella también comparte este análisis. Resulta que hay varios motivos que apuntan a tener una mayor esperanza por la transversalidad de las movilizaciones que han sucedido este año en Marruecos. Ya veremos después cómo Ortic concuerda con este análisis. Por ahora vamos a escuchar a Hamad El Badawi. Él es exdirigente de la Unión Nacional de los Estudiantes de Marruecos en los años 80 y nos habla precisamente de esta transversalidad. Estoy muy contento. La verdad es que se renueva la esperanza. Uh-huh. Es un nuevo ciclo. Y puede tener muy buenos resultados porque además esta vez afecta a un colectivo que es un colectivo de jóvenes. No es muy territorial, no es regional, no uh-huh. es sectorial. Es verdad que Marruecos ha vivido dinámicas sociales en los últimos 25 años en prácticamente todo el país, pero si el movimiento Hirak del 2017 fue regional, las luchas de los profesores y de los estudiantes de medicina fueron sectoriales y ha habido otras ciudades que se han movilizado en torno a determinadas demandas. Esta vez el movimiento se ha generalizado y ha afectado prácticamente a todo Marruecos y eso es muy bueno. Está pasando justo unos años después de la represión de Hirak de Rif, que se pensaba que era prácticamente el cierre del paréntesis de las movilizaciones en Marruecos, y parece que no, que cada 5 años tenemos un nuevo movimiento que genera una nueva conciencia y que evoluciona positivamente, es pacífico, va pasando de lo social, de las demandas sociales a las demandas políticas. Y es lo que comentábamos, ¿no? Que en esta misma línea nuestra artista Estambre afirma que este movimiento ha sido liderado por jóvenes, jóvenes a lo largo de todo el país, sin esa estratificación o división de profesiones o regiones, ¿no? Esa transversalidad. Y los jóvenes son los que tienen el tiempo y la energía para ponerse al frente de las movilizaciones sociales y políticas. Bueno, como siempre en Madeja Sónica, lo musical es político. Queríamos aprovechar que os traíamos a esta gran artista, Estambre, que va a guiar esta madeja. Y ella es contexto político también. Total. Ella ha estado muy presente en estas movilizaciones y queríamos, pues bueno, comentaros un poco qué ha estado sucediendo. Vamos ahora y así a escucharla. Eso es. Hoda Abobs Ortic. Vamos con ese temazo que la proyectó a nivel internacional. Vamos con Kikov. كوفودني لودي ديال ميريكان هذا حسبو غا كيكوف غنحيد باللي كان كي عم تصطدم بيرسوناج وسط من بادي فهاد الجيم بحال شي قارية سبيس باز انفاك الدنيا هنا كاين غير راب كي دومين اي سيم سوي اي كان بي مين غلطة بحال راب شي في الخرا فهاد الجيم انا الخرا ما كان رابيش لولاد ديكارت هادشي الزيت لول حراقة كنت غندير بواد دو برود راس المال مشا غي في الساكة كان كتشب حسن منك سمحلي حيت طلعت غي ساطة بيتش فراني لساني فلان قول بيع ماماك على ود البلاطة تكرم بليا بلارين بسبب مروة هادشي طلع فاطل نهار الدريفت في شي نار واي مرتي عوقات بشوي دنواي كملت الجيم فري ستايل شرات تغلق في الظلام بيبي دلاناي عرفت الزنقة واخا بنضارنا انا ودماغي الحماق راه زارنا بغينا تشينج المخزن جارنا تكال في طاجين كتبان لي كانت الثقة نورمال في صاصة دليل كتابة صطاء نورمال فوق من بيت تقيل مضوية غيب النية خشي فكر البيل غنعطيك الليل مديما فاك ستيل ليل كيم كون شفت الجيم كون طالبات بالتغيير هيب هوب قتلو القحط معلوم عليه نغير معلوم عليه نغير Yo intento trabajar en mi propio estilo de música, siendo siempre original y evitando ser repetitiva. Represento a las mujeres de Marruecos que son fuertes e independientes. Alguna de las cosas que más me molesta en ser una rapera es el feedback del público, que a veces... pues tenemos que hacer frente a objetivizaciones, sexismo, en maneras muy peligrosas y desagradables. Puede llegar a afectarnos mental y psicológicamente. Antes me afectaba muchísimo, pero en un momento entendí que esas personas que no me respetan son una representación de una parte de la sociedad. Me di cuenta que necesitamos trabajar en el cambio de mentalidad de la gente a una escala mucho más grande. Porque son esas cosas las que a través de la música o campos artísticos podemos cambiar. Realmente espero que en algún momento pueda vivir de la música. Quiero que todas las mujeres sean capaces de hacer lo que ellas realmente quieran. Si ella quiere jugar al fútbol, si ella quiere tocar la guitarra, simplemente ellas deberían poder hacerlo. Espero que nuestra sociedad llegue a alcanzar algún tipo de libertad. O quizá simplemente entender lo que es la humanidad. También espero que una mujer nunca más sea vista como un objeto ni como alguien que simplemente debe obedecer. ويوصل غير لواحد شويه ديال الانسانيه باش اننا ما نبقاوش نشوفوا المراه كجسد ونشوفوها كواحد الحاجه اللي خاصها هي ما تكون قابله للطيعه ديالنا دونك este es nuestro brotecito donde está el tuyo habrá que decir Vamos a bajarle ya un poquito el volumen a Houda, nuestra artista estambre de esta pedazo de madeja, porque nos están pidiendo salir al terreno de juego otras artistas de origen marroquí y en este caso segunda parada, también catalana, que nos ha dejado con la boca abierta. Bye. Ella se llama Iman Raisali y es conocida de manera artística como Miss Raisa. Oh, yes. Y para presentarla vamos a usar sus propias palabras. Psicóloga, artista, escritora, comunicadora y creadora de contenido. Pero por encima de todo, me definen aquellas partes de mí que no siempre se ven, pero que atraviesan todo lo que hago. Durante más de una década he estado componiendo música como una herramienta para expresar lo inexpresable y dar forma a lo que resulta difícil de verbalizar, por lo que la música ha sido mi compañera más fiel en este viaje creativo. Concibo el arte como una vía para el autoconocimiento y la conexión con lo diverso. Encontrar puntos de encuentro entre realidades distintas es una de mis principales motivaciones y es lo que me impulsa a usar la palabra como vehículo de pensamiento, transformación y diálogo. Miss Raisa ella cuenta, bueno, en realidad ha sido cuestionada por todo, porque era cuestionada cuando llevaba el hijab, aspecto que hace visible, por ejemplo, en una de sus canciones que se llama Déjalo, pero en el verano de 2022 pues decidió no usarlo más porque ya no se sentía identificada con lo que el hijab representaba, ¿no? Y entonces también fue criticada por la comunidad musulmana y por la feminista. Fue criticada por lo que fuera a hacer, el juicio social siempre iba tras ella, y a mí me llamó la atención al intentar conocerla más cómo ocupó contraportadas de grandes medios justo cuando decidió dejar de llevar el hijab. De repente se convirtió en, bueno, una feminista aceptable para los grandes medios, desde esta idea de que el hijab siempre va a ser un método de opresión y que es sinónimo de, bueno, de sometimiento dentro de las culturas árabes. Y ella era igual de feminista cuando llevaba el hijab que cuando decidió no llevarlo. Efectivamente. Pero encontró una puertecita a los grandes medios solo en el caso de haber decidido dejarlo. Bueno, para mí, Raisa, el feminismo debe caracterizarse por amparar con derechos y libertades a todas las mujeres, incluidas las musulmanas y racializadas. Bye. Ya veis, querida comunitate sónicoa, que mi Raisa nos deja sin palabras. Sin palabras nos ha dejado cuando la hemos visto cantando con Ada Colau. Bueno, eso también, eso también. Campaña de los comuns para la alcaldía. Eso también. Pero ella en todo su ser nos deja sin palabras. Bueno, y Ada Colau, top. Sí, oh, sí, vamos. también. Claro. ¿No? Bueno, Miss Raisa nació en Tánger, ya está en Yagüi, en 1997. Tiene 26 años y otra vez más, pues volvemos a traer a este programa alguien de una generación joven que nos pasa, pues podemos decir, hasta por encima, nos arrasa con su posicionamiento político. Bye. Y bueno, además que en contrapartida, ¿no?, con el mensaje catastrófico que vemos constantemente de las nuevas generaciones, ¿no?, que está ahí, no, porque las nuevas generaciones son mucho más de derechas, no, porque las nuevas generaciones son otra vez mucho más tradicionales, papá, papá, papá, pa, pa, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿no? Pues, ¿habrá doctrina del shock? ¿Habrá intención de miedo? Y añádele que Miss Raisa ni siquiera es segunda generación, que es migrante árabe. Ahí está. Que ella nació en Tánger. Y mirad lo que nos viene a traer en cuanto a revolución ideológica y posicionamiento político claro, firme, feminista. Bueno, su música es urbana, hip hop, rapea y canta tanto en árabe, en catalán, en castellano o en inglés, con letras donde se posiciona y habla sobre temas como el racismo, la religión, el género, la libertad de expresión o la integración. Bye. Sufre ciberviolencia y ha recibido amenazas de muerte vídeos en que publica en sus redes sociales. Y hubo, bueno, ella cuenta un episodio muy concreto tras posicionarse a favor del colectivo LGTBIQA+, ¿no? Cómo todas esas amenazas de muerte pues se hicieron más recurrentes. Como hemos dicho, Iman Raisali también es escritora. En 2022 publicó dos libros. Uno es Pondré los colores, de la editorial Montena, y el otro libro, Porque me da la gana, Una vida contra los prejuicios. Bye. Y comunitate sónicoa, Pepe sónicoa, podríamos seguir y seguir hablando de Miss Raisa, porque la verdad es que nos ha encandilado su discurso, su música, su ser y estar en la vida. Pero bueno, como tenemos una temporalidad y le siguen, bueno, cositas muy chulas por detrás que no vamos a desvelar, pues os vamos a dejar con Miss Raisa. Y vamos con una canción maravillosa, llena de sarcasmo. No lo soy, pero... Me presento, soy Iraisali, mujer marroquí. Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí. Estudio psicología, cada día cosas mil. A cómo autosuperarme sin falta de competir. Que si hablo español te podría dar clases de cómo formular una oración sin complicarse. Mi vocabulario es rico, el tuyo es un desfase. Simplemente soy brillante y te lo muestro en una frase. Hablo 5 idiomas y luego soy yo la tonta, cuando ellos solo hablan uno y ni siquiera les importa.

porque él mismo nos lo va a explicar. ¿Quién eres? ¿Qué has aparecido aquí en el estudio? Bueno. Buenas tardes. Soy humano. Bueno, soy Ayub. Marhaban Ayub, Ongietorri. Gracias para invitarme aquí y estoy muy contento para estar con vosotras. Hablábamos de cómo presentar a Ayub y hablábamos del ego que hay a veces detrás de las presentaciones y habíamos decidido pues hacer una presentación así, sencilla, eso como es. Ser humanos. Eso es. Que somos. Y bueno, Ayub, bueno, vienes con una artista, con una canción que nos vas a presentar. Pero queríamos aprovechar antes porque nos estamos acercando, estamos mirando, ¿no?, desde nuestra mirada a estas artistas de Marruecos, pero tú has crecido en Marruecos, llevas aquí 5 o 6 años con nosotras. Si te queríamos preguntar sobre las referentes, ¿no?, las referentes mujeres en el mundo de la música, ¿no? ¿Crees que una niña que crezca en Marruecos, una persona LGTBIQ+, sí que tiene muchas cantantes, referentes en Marruecos? ¿Cómo se vive esto desde allí? Pues bien, ahora hay más cantantes, hay más artistas. Yo creo que hay un poco más de libertad. La única cosa mala es las imágenes de la gente mayor que tienen sobre ese tema, ¿me entiendes? Pero hay artistas, mujeres, y son muy bonitas. Sí, y además hablábamos también, ¿no?, de la posibilidad de artistas mujeres y del colectivo que no hicieran como igual la música más comercial, ¿no?, o la más habitual, sino bueno, pues al final en esta madeja estamos hablando de rap o hay otros estilos musicales como el metal, ¿no?, que también tocamos en algún otro programa de la temporada pasada y que esto... Jolín, que también es como muy rompedor, ¿no? Y muy chulo. Sí. Bye. Y aquí nos comentabas tú también antes que, jo, que igual puede ser que por parte de la familia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Perdón. Que hay programaciones del tema de la cultura y de la religión también, ¿me entiendes? Así que hay artistas, mujeres, chicas y todo, pero siempre que quedan con vergüenza de, mira que tu hija es cantante, no saben que con el arte podemos cambiar un montón de cosas malas en este mundo, ¿me entiendes? Por ejemplo, apoyar Palestina, cambiar mentalidades cerradas. Y espero que puedo ver mi país y mi gente sin programas, digo, de programas cerradas. Ojalá. Sí. Hablábamos también antes, ¿no?, al preparar la entrevista, pues el papel de la religión, ¿no? Como nos contabas que en algunas situaciones a veces puede haber una persona con mentalidad abierta, otra cerrada, estar discutiendo, ¿no? Y al final siempre queda la carta de la religión, ¿no? Sí, si voy a comunicar con cualquier persona, por ejemplo, contra el arte de las mujeres, pues al fin me va a ganar, porque siempre tiene la carta de la religión y eso es un poco mal, ¿entiendes? Bueno, yo soy musulmán, yo no soy contra nadie, pero yo creo que el Dios está con nosotros. Si no voy a echar el daño a cualquier humano o a cualquier animal o lo que sea, pues yo estoy practicando las normas de la humanidad o del Dios o de lo que sea. Pero hay gente que todavía más en los países del tercer mundo que están usando la carta del Dios para hacer cosas de ellos, ¿entiendes? Uh-huh. Así que... Sí, sí. Bueno, en todos los países no tenemos más que mirar el genocidio en Palestina, ¿no? Y ahí hay un mensaje supuestamente de Dios que le manda, ¿no? Al sionismo. Sí. Pero bueno, veníamos hoy para hablar también de un artista en concreto. ¿Quién nos has traído? Ayub, ¿quieres presentarnos un poco la artista de la siguiente parada? Vale. ¿Cómo se llama? Que se llama Manal. Se llama Manal. Bueno, Manal es una cantante marroquí conocida por el mezcla del pop y rap con influencias afropop y magribis. Uh-huh. Su nombre completo es Manal Benchija. Nació en Casablanca, My City. Paisanas. Un poco de ego. creció en Marrakech. En su música trata temas sociales, especialmente el empoderamiento femenino, la identidad y la presión social. Por ejemplo, su canción Taj en mi idioma significa corona. Uh-huh. Ella da el Taj, la corona, a las mujeres. Uh-huh. Aborda cuestiones relacionadas con el acoso y las expectativas sociales hacia las mujeres. Uh-huh. Bueno, y nos has traído también una canción en concreto de ella. Claro, nos está pasando en esta madeja que escuchamos entrevistas, escuchamos canciones y nos cuesta entender por la barrera del idioma. Entonces te queríamos preguntar, pues esta canción que nos traes, que creo que se llama Ari, ¿no? Sí. Pues sobre qué trata, bueno, qué nos está contando cuando la escuchemos ahora, ¿no? A continuación. Ari en mi idioma significa me vergüenza, porque en los países que están manejados por el tema machismo, siempre la culpa es la mujer. Y nada, ella con esta canción como apoya a las mujeres que se paran con sus hombres, y también apoya a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y uh-huh. eso. Y me gusta esta canción, de verdad. Me gusta. Bueno, le van a criticar mucho, pero me parece el arte es algo muy bonito para cambiar. Yo prefiero que podemos cambiar la mentalidad de la víctima que tenían muchas mujeres en mi país. No porque ellas quieren, pero es una programación. Con una canción o con arte o lo que sea, mejor que quedamos cada año llorando para ver estas mujeres sufren en este mundo, ¿me entiendes? Bueno, pues sin mucho más hablar, vamos a poner la canción que nos traías, Ayub. Vale. Vale, pues vamos con Ari de Manal Benchija. شو خلاني ياني معليش Cambiamos de tercio en esta madeja. Vamos a intentar enredar diferentes luchas sociales. A veces imposibles de enredar. Pero por nuestra parte lo tenemos claro. En esta madeja queremos hablar de la lucha del pueblo saharaui. Sí, en este mes de noviembre, que se recuerdan muchos hechos históricos, hoy en Madeja Sónicoa, al hilo de las artistas de origen magrebí elegidas, nos parece muy importante nombrar y visibilizar la responsabilidad del Estado español en relación a la memoria colonial con el Sáhara y el enorme silencio que hay en Marruecos. Vamos a poner un poco de contexto, aunque viendo el mes en el que estamos y a poco que hayáis estado pendientes de los medios de comunicación, pues esto que os vamos a contar os sonará. 6 de noviembre de 1975 está el dictador Franco en sus últimas semanas de vida. Y sucede la Marcha Verde. España cede el control del territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania en contra del mandato de la ONU de organizar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. La prensa internacional muestra esta marcha como algo pacífico, cuando en realidad lo que se dio fue una sangrienta ocupación militar con miles de víctimas y el desplazamiento de un pueblo entero al desierto de Tinduf, en Argelia. Los refugiados saharauis son los refugiados que más tiempo llevan en el mundo como refugiados, 50 años. Y España tiene una responsabilidad de memoria histórica y es cómplice de este orden colonial. A día de hoy, la población saharaui vive en tres situaciones. ¿En el exilio? En los campamentos de refugiados saharauis, como en Tinduf. O bajo la represión marroquí en el Sáhara ocupado, en Dagla, que recordemos que está rodeado de un muro lleno de minas antipersona. Bueno, para profundizar, para reflexionar, para traer la voz del pueblo saharaui, hoy contamos en Madeja Sónicoa, al teléfono, con un amigo, con Tate Lekbib. Ongi etorri, Tate. Ongi etorri. Hola. Es que recasco por la invitación. Es que recasco a ti, Tate. Bueno, te vamos a hacer unas líneas de presentación, vas incluyendo lo que tú quieras. Tate es saharaui, con fuertes vínculos con Euskal Herria, muy implicado en procesos de bioconstrucción como forma de mejorar la calidad de vida y la dignidad del pueblo saharaui en esta eterna espera de una solución justa. Pues bueno, Tate, es que ricasco por aceptar la invitación. Y bueno, vamos con las preguntas que teníamos preparadas. Se han cumplido 50 años de la invasión marroquí del territorio saharaui. Te queríamos preguntar, en tu caso personal, ¿cómo vives o revives cada noviembre la situación de tu pueblo? Pues para mí cada noviembre no es simplemente una fecha en cada año. Es para mí y para mi pueblo es una herida abierta. Son ya 50 años de exilio, de separación entre familias, de sufrimiento y de refugio, viviendo en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, resistiendo únicamente gracias a la dignidad del pueblo saharaui y también de la solidaridad internacional. Pues para mí cada noviembre vuelve siempre, me recuerda los relatos de mi difunta abuela, que caminó huyendo de los bombardeos con fósforo blanco y napalm sobre la población civil. Siempre me acuerdo de su trayectoria desde Dakhla, donde nació y vivió, hasta al suroeste de Argelia. Miles de saharauis fueron heridos y asesinados. Pues noviembre no es una historia pasada, es una realidad presente, porque nosotros los saharauis seguimos viviendo bajo ocupación, desaparición, tortura y presión en los territorios ocupados, y también el silencio internacional. Sí, total. Bueno, también habremos leído, se habrá leído que el pasado mes de octubre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución que dio sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Esta resolución ha sido vendida por el gobierno marroquí como una victoria definitiva frente a las posibilidades del pueblo saharaui de tener su propio referéndum de autodeterminación. Y es curioso las distintas lecturas que se hacen, porque cuando nos acercamos a fuentes más cercanas a la causa saharaui, la lectura que se hace es totalmente distinta. En tu caso, Tate, ¿cómo, danos un poco de claridad, cómo podemos tomar esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues desde la realidad, desde los grupos del apoyo al pueblo saharaui, la lectura es clara. Pues la última resolución del Consejo de Seguridad no representa un avance real, sino es un nuevo retraso. Injustificado del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Han pasado ya más de 50 años de ocupación y más de 30 años desde que la ONU prometió un referéndum para el pueblo saharaui. Y sin embargo, seguimos nosotros los saharauis sin una solución concreta. Las resoluciones sin calendario ni mecanismo, pues solo sirven para mantener el conflicto congelado. Aunque Marruecos intenta últimamente presentar esta resolución como una victoria definitiva, pues la realidad jurídica es que ninguna resolución internacional reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental, y el derecho de la autodeterminación continúa plenamente vigente. Entonces, para los saharauis, para la sociedad civil saharaui, esta resolución significa decepción y frustración, pero también reafirma nuestra convivencia de seguir luchando. Han visto que los saharauis han salido en muchas manifestaciones. Sí, hemos visto. Para no aceptamos que nuestra libertad sea reemplazada por una autonomía impuesta bajo ocupación. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra tierra con dignidad y recordar al mundo que la justicia no se negocia. Y en Madeja Sónica hoy nos hemos adentrado un poco en los movimientos que han surgido en los últimos meses en Marruecos, que ha habido una explosión de movilizaciones de gente muy joven plantándole cara al régimen alawita. Nos gustaría pensar que desde esos círculos críticos se apoya o aumenta el apoyo a la causa por la autodeterminación del pueblo saharaui. No sé si en este caso es mucho soñar por nuestra parte. Tú, Tate, que tienes todo esto mucho más de cerca, ¿qué crees? ¿Hay posibilidad de crear alianzas con colectivos críticos marroquíes? Bueno, hemos visto en Marruecos, hemos visto una juventud que ha en realidad perdido el miedo. Muchos han salido a la calle, que son organizada, pues, hacen protesta y denuncia la represión, la corrupción y la falta de libertades. Son realidad, son jóvenes, gente sí. que ya no acepta vivir bajo un sistema que le niega oportunidades y dignidad. Sí. Y desde el pueblo saharaui, pues observamos este despertar con respeto y esperanza. Sabemos que nuestro enemigo no es el pueblo marroquí. No tenemos ningún problema con el pueblo marroquí, sino que nuestro problema es con el régimen que oprime a ambos. Al saharaui en los territorios ocupados, en muchos pueblos también marroquí dentro de Marruecos y también en las universidades marroquí. Claro que existe la posibilidad de construir alianza, pero esta alianza yo creo que debe ser alianza basada en la verdad y la justicia, que reconozcan claramente el derecho del pueblo saharaui y a la autodeterminación, según el derecho internacional. No buscamos enemigos, buscamos pueblos aliados. Esto siempre lo hemos dicho y manifestado. Cuando las víctimas del mismo sistema se reconocen entre sí, pues puede nacer un futuro, puede hacer un futuro diferente para ambos. Sí. Bueno, y como en Madeja Sónicoa la música y el contexto político están bastante ligados, pues la cantante Asisa Brahim reconoce, ¿no?, que para ella ahora mismo la palabra esperanza es una palabra vacía de significado. Al mismo tiempo, como has hecho también en esta entrevista, En un vídeo que hemos visto, te recordabas palabras de tu abuela y decías que ella siempre tenía la esperanza de volver a su tierra. En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Hay una esperanza para el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui? ¿Cómo sientes tú esta palabra esperanza? Sí, yo entiendo profundamente al artista como Asisa Brahim, que dice que hoy la palabra esperanza puede sentirse vacía. En realidad, después de 50 años de ocupación, 48 años en los campamentos y más de 30 años esperando un referéndum prometido, durante 30 años, es normal en realidad sentir cansancio, frustración y dolor colectivo. No es fácil en realidad para mí y para muchos pedir esperanza a un pueblo que ha enterrado generaciones enteras esperando la justicia en el desierto. En el medio del desierto hay generaciones enterradas allí. Pero cuando yo siempre en realidad pienso en mi abuela, mi difunta abuela, una mujer que huyó bajo los bombardeos y que pasó su vida en el exilio, recuerdo sus frases que marcó mi vida: muertos o vivos, volveremos a nuestra tierra. Para ella la esperanza no era solamente una palabra bonita, era resiliencia, dignidad, decisión colectiva de no desaparecer. La esperanza de mi abuela no era pasiva, era acción, lucha diaria, como han luchado todas las mujeres saharauis en el desierto. Su memoria no fueron borradas. Entonces, ¿hay esperanza para el referéndum? Sí, pero no una esperanza vacía, sino una esperanza con trabajo y con lucha. No esperamos sentados. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día en toda la juventud. Toda la juventud de la población saharaui en escuelas, defienden los derechos humanos, preservan su cultura, resisten pacíficamente en las calles y seguimos recordando al mundo que este conflicto no ha terminado y que el derecho a la autodeterminación sigue protegido por el derecho internacional. Pues sí, y cuando veo los jóvenes saharauis y la población saharaui saliendo en la calle, construir, resistiendo solo con dignidad, y cuando veo también que seguimos siendo un pueblo unido, a pesar del exilio, a pesar que hay un muro que divide las familias y divide los saharauis, que son 2.700 kilómetros llenos de mina, cuando veo la represión, entonces sé que no pueden vencernos, nosotros estamos saliendo. Yo digo que sí hay esperanza, no porque la ONU lo diga, sino porque un pueblo que se niegue a rendirse ya ha ganado moralmente. Y eso es lo que estamos haciendo. Es algo que también hemos visto cuando preparábamos este programa, Tate, porque cada una de las artistas saharauis a las que nos acercábamos, cada una utilizaba su voz, su arte, su melodía para tratar de volver a poner la causa saharaui en el centro, para evitar el olvido. Entonces da la sensación de que mientras siga existiendo una persona saharaui, la causa saharaui va a seguir presente, porque nos vamos a encargar de que así sea. Sí, me ha gustado este concepto, ¿no? De esperanza desde la acción, no desde una espera, desde una palabra bonita. Bueno, sabes que en Madeja Sónicoa nos gusta que la música esté acompañada de análisis político y el análisis político de música. En tu caso, nos has propuesto que escuchemos a Marian Hassam, reconocida cantante saharaui, que este año ha salido un cortometraje documental en torno a su figura. ¿Por qué, entre todas las posibilidades que había, Tate, por qué has elegido a Marian? ¿Qué ha significado para ti el legado de esta artista? Pues María es una mujer que ha luchado, que ha vivido toda esta historia del pueblo saharaui. Su legado no solamente es mucho más que la música, es memoria, es resiliencia, es identidad, es voz política de un pueblo que se niega a desaparecer. Mariam pues consiguió lo que pocas artistas lograron, convirtió el dolor y la lucha en el arte universal, capaz de atravesar fronteras y conciencias. Ha estado en muchos lugares del mundo, en muchos países, aquí en el Estado español, en Francia, en muchos países. Su voz nació en realidad del desierto, de la ocupación, del exilio y de las pérdidas personales que marcó su vida. Pero jamás cantó desde la derrota, sino desde la dignidad. Y creo que cuando jóvenes saharauis escuchan a Marian, descubren que no hay lucha sin raíces. Y cuando el mundo escucha también, descubre que nuestra causa no es un conflicto olvidado, sino una historia humana universal de libertad y de justicia. Es una maravilla escucharte. Sí, la verdad, yo seguiría lanzando preguntas para escuchar tus respuestas. Sí, porque el contexto que estamos viviendo en muchos pueblos es muy difícil. En el pueblo saharaui es uno de ellos que nos duele profundamente, y que nos puedas traer esta lucidez, este discurso desde esa esperanza activa, ese contactar con las raíces y a la vez con el futuro, es muy bonito, la verdad. Sí. Qué recalco. Bye. Vamos a cerrar la entrevista con, precisamente, con Marian Hassam. Nos habías propuesto, Tate, una canción, Ayu, no sé si la pronunciamos bien. Sí. Vale, perfecto. Pues con este temazo vamos a cerrar la entrevista. Millasker, Tate. Millasker. Muchas gracias. Thank you. Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Larogita masazpi irrati librea. كنبغيو نزيدو كي جرونا نوحلو معاهم والصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت للشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريما ربي معايا بالايمان وتشالك حالك كاينه في تشيله كون غفتيله الضو يظلام خو. Y querida Nonosónicoa, vamos a ir cerrando esta madeja con nuestra artista estambre Octec. En este caso, tiramos del hilo de la pasada parada y seguimos sin movernos de la resistencia y la lucha del pueblo saharaui. Bai, vamos a quedarnos y a cerrar la madeja desde Tinduf. Porque es ahí donde nació nuestra siguiente artista sónicoa. Tan solo un año después de que llegara su madre a los campos de refugiados en Argelia, huyendo de la ocupación marroquí. Hablamos de una artista que es cantante, activista, percusionista y actriz. Con todos vosotros, Aziza Brahim. Oh, yeah. Aziza encontró en la música una forma de expresar, de comunicar sus ansias de libertad, de entretenerse en la dura jamada de los campamentos saharauis. Ya lleva publicado 6 discos. Invitada al WOMAD. Recibió reconocimiento a la banda sonora que compuso para la película Wilaya, en la que también actuaba. Gira por el Estado español y francés con el grupo Oreca TX. Y en cada una de estas paradas, en cada uno de estos proyectos, para ella siempre existía la oportunidad de seguir hablando del pueblo saharaui para evitar que su causa cayera en el olvido. Un olvido para el que tiene palabras muy diferentes si habla de los gobiernos del Estado español o del pueblo español. Vamos a escucharla. Nosotros estamos agradecidos a la sociedad española porque realmente sin ellos nuestro pueblo sí que estaría en el olvido más absoluto. Por supuesto que estamos totalmente decepcionados y enojados y con los sucesivos gobiernos españoles, porque aparte de que son los causantes de la desgracia del pueblo saharaui y de una ocupación ilegal. No han hecho nada para estabilizar la zona y para devolverle el derecho a los saharauis de ser libres, que además es una cosa que ya se les instó desde las Naciones Unidas, porque es una descolonización sin terminar. Pero bueno, nosotros seguimos teniendo el apoyo de la sociedad española en muchos niveles, porque los campamentos de refugiados, todos los saharauis vivimos gracias a su ayuda y a todos los proyectos que se desempeñan ahí de organizaciones no gubernamentales y además el proyecto Estrella, que es la acogida de nuestros niños en el programa de Vacaciones en Paz. Así que la solidaridad de los pueblos es la que nos mantiene realmente capaces de seguir sobreviviendo en la jamada y además de seguir resistiendo para alcanzar nuestro sueño, que es volver a nuestros hogares. En sus canciones ha recogido la tradición oral que recibió de su abuela. Ella pone lo que está en su alcance para que quede testimonio de su pueblo. Y sin embargo, ella no construye castillos en el aire. Ella es muy consciente de que la situación que está viviendo su pueblo es cada vez más difícil. Ahora mismo, esperanza es una palabra vacía de significado. Esas eran las palabras de Aziza. En esta posición de Aziza de no esconderse en falsos diagnósticos. Ella es consciente de la dureza de la vida en los campamentos ante el abandono de las instituciones y los gobiernos. Y también, pues para las personas saharauis que están en la diáspora, Aziza también mira directamente a los ojos del racismo que tienen que sufrir. Ella nos cuenta lo siguiente. Siempre ha habido racismo, pero ahora no está tan mal visto como hace unos años, debido a que algunos medios han abierto el grifo de la intolerancia. En 2023 se publicó en Euskal Herria el disco Saharari Kantari, un guiño a la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la autodeterminación. En ese disco encontramos varias artistas sónicoas de la escena vasca. Pues recordaréis nombres de artistas que ya pasaron por estas madejas, como Izaro, Ola Yenchiarte, Anari, Ola Salvador. Y ahí, entre toda esta banda, está Aziz Abrahim, poniendo su voz en dos de las canciones del disco. Os queremos poner un fragmento de Martxa baten lehen noktak, que junto a los versos de Mikel Laboa, pues versionan Oreka TX y Aziza. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente emocionante. Y ahora ya sí, vamos a escuchar sin cortes a Aziza en todo su esplendor. Vamos con su canción Lagi. Un blues cantado desde el corazón de las personas refugiadas. Vamos con Aziza Brahim. Lagi. من يوم ترارات tú disfruta la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, rajas, sandía. Teremos cool, quinoa y chía. Tutti frutti. Wab babaloo mab la bam bam tutti frutti. Oh, Gabón tutti frutti maitiak. Gabón Luis Sonikoa. Gabón Pepe Sonikoa. Bueno, Luis Sonikoa, te he visto muy participativo en esta madeja. Es la tercera vez que salgo. Me tenéis aquí relegado siempre al último momento, al tutti frutti, el momento más esperado del programa. Y esto no lo digo yo. Pero hoy me he colado en la presentación y en la entrevista a Yu. Estoy muy feliz. ¿Sí? ¿Quieres participar más? Dejadme participar más. Me tenéis aquí... Bueno, me parece buena idea para ver si parte de tu éxito también llega a las paradas de la madeja. Y bueno, ahora que la has visto más de dentro, ¿qué te ha parecido lo que llevamos de madeja? Pues yo diría que ha sido una madeja compleja. Madejas complejas. Porque te refieres que musicalmente las melodías han recorrido no, musicalmente lugares. Muy bien, todo muy bien. Me ha gustado mucho, las artistas una maravilla. Ahora, los jardines en los que nos os hemos metido son bastante elegantes. Y yo diría... A ver, ¿qué vas a decir? Que la conclusión que saco del programa de hoy, y en esto incluye el Tutti Frutti que vamos ahora, es que frente a un sistema que lo marca aquí una monarquía esto, la que hay en Marruecos... bastante autoritaria, cómo se posicionan las artistas mujeres jóvenes, cómo se posiciona la generación joven contra las movilizaciones en Escabido, cómo se posiciona el pueblo saharaui frente a todo esto y cómo se posiciona también la comunidad LGTBIQ+, que están y son parte de muy bien, Luis Sonikoa. No habíamos descubierto cuál era el lindo conductor de todo este mejunje que lleva... mezclando durante casi una hora, pero has conseguido darle el para qué. El contra qué. Aquí estamos. Pues parece que traes un temita también ligerito. Pues vamos con Tutti Frutti. Venga. ¿Empezamos? Empezamos. La mais t'es pas sur le droit chemin. Oublie tes rêves de gamin. Ton avenir est entre tes mains. Faut penser au lendemain. Moi je veux juste changer les choses. Mes bédos jamais je dose. Les yeux et le cœur ouverts. Comme ami je préfère les roses. Yeah. J'ai grandi dans vision pessimiste. Estamos escuchando Inshallah, este temazo de nuestra artista Tutti Frutti, nada más y nada menos que Lala Remy. Oh yes. Lala Remy, 22 años, nacida en Marruecos, en Quinitra, y migrada en 2019 desde Rabat hasta París, donde pues todavía vive en la actualidad. Lala es orgullosamente trans. Nos cuenta su historia en un documental que os recomendamos profundamente y que podéis encontrar en el canal francés Arte, también en YouTube, dentro de la colección Bantan, que son las historias de cuatro jóvenes. Vamos a presentar a nuestra artista, vamos con el nombre Lala Remy. Lala significa madame, princesa, pero también hermana mayor. ¿Y Remy qué significa, Pepe Sonico? Pues significa arquera. Tiene un tatú en el brazo izquierdo de un arco y dispara al público en los conciertos haciendo ese mítico gesto de disparar una flecha. A veces dispara al público. Y a veces quizá... al cisetero patriarcado. Eso es. Bueno, en el documental, que es que de verdad que os lo recomendamos, que es que son 20 minutos, 18 y... ¡buah! Sientes que te acercas un montón a conocerle. Nos cuenta que nació en una familia que ella define como tradicional. Dice que desde pequeña sabía que la vida iba a ser como un combate. y recuerda que su padre le apuntaba cosas como artes marciales, por ejemplo, y le decía que así se iba a convertir en un hombre de verdad. Pero ella sabía que no encajaba en ese rol desde pequeña y llegó un momento en que se hizo tan evidente que sus padres tomaron cartas en el asunto, Pepe Sónico. Bueno, sí, la historia es una historia bastante truculenta. Sus padres pensaban que, bueno, que no era normal y que tenía un espíritu dentro de su cuerpo. Le llegaron a hacer un exorcismo a los 17 años. Lala lo recuerda como algo profundamente traumático. Y de forma paradójica, sin llegar a ahondar en los porqués, pues ella comenta que fue después de ese episodio que la relación con su madre fue a mejor. Pues sí, el caso es que, bueno, no sabemos exactamente si por esto, por qué, pero en 2019 decide moverse desde Rabat, donde ya vivía, a París. Podríamos pensar que en esta Europa, y abro todas las comillas del mundo, de los valores, la libertad, las cosas fueron fáciles, pero no. En el documental nos cuenta también la transfobia que ha vivido en París, y en concreto cuenta un episodio en el que le apuntan con una pistola en la calle. Bueno, que esto es muy fuerte. Pero bueno, pues también nos habla como en lo cotidiano, dice que cada vez que enciende la tele y escucha estos discursos que últimamente inundan la televisión francesa, siente que están hablando todo el rato de ella, cuando hablan de la crisis de los refugiados, y otra vez con comillas, la epidemia transgénero, la invasión árabe de Europa, bueno, pues está con esos términos y dice que la verdad es que se le hace duro estar escuchando todos los días, y muchas veces dice que tiene que repetirse que no es ella la que está mal, que no es ella la que está enferma, que el problema no viene de ella, que el problema viene de toda esa otra gente que está en el discurso de odio. Además de ver, pues eso, cómo su cuerpo recibe todo el impacto de estos discursos de odio, en el docu también hay varias escenas bonitas, cargadas de cariño. Aparece, por ejemplo, cantando en el Pride de París, o hay escenas en casa con su gente, con su manada, un grupito pues con la que tiene súper buen rollo, y dice que cuando se prepara para un concierto, para un día especial, siente que es como ir a la guerra y que necesita ir de la mano con su ejército. Pues bueno, es precioso ver el buen rollo que tienen y cómo le preparan en un momento para grabar un videoclip, cubierta de maquillaje verde con purpurina, y son toda esta gente que está a su alrededor la que le ayuda a pintarse su cuerpo para prepararse para la grabación. Sí, la verdad es que es súper bonito esa parte del docu verlo. Y yo le estaba viendo y yo es que le visualizaba saliendo así con toda esa purpurina verde, el arco, y saliendo a disparar a quien se le ponga delante, ¿no? Armada y acompañada. De hecho, hay una escena en la que aparece también andando ella en el centro y con dos de estas compañeras por la calle, y súper con un power del copón. Y es este power también el que se ve en los videoclips. De hecho, vamos a pararnos para escuchar la primera canción, que se llama LRRN, que viene a decir como Fuck Lala Rami Right Now, Fuck LRRN. Y el videoclip, joder, lo recomendamos porque es un lip dub, es una sola toma entera en la que aparece ahí con la Torre Eiffel de fondo en un lugar como muy elegante, no sabemos cuál es. Entonces, bueno, os la ponemos aquí el audio, pero recomendamos ver el videoclip. Vamos con esta primera canción, Lala Rami LRRN. Je colonise l'Amérique, la sur toutes les lèvres, c'est véridique. Ton rappeur préféré, le Hass, ma déguise interdit les langues arabes. Jamais la langue à Jacques, je suis Eva Longoria, t'es Bernadette Chirac. Moi je fais des plaques, toi t'as peur qu'il te plaque. Je fais la pop, le rap et j'envie le sac. J'ai si elle est mélo, fuck ta carrière. C'est Dieu qui m'a fait des le. T'as fait les frontières, popstar. Car je suis populaire, j'ai leur reine initiale. Je colonise le monde, c'est ma république. Tout est organique, j'ai un vrai public. J'suis une vraie meuf qui fait de la vraie musique. Tu veux pas qu'ils sachent qu'on gagne. Tu veux pas qu'ils sachent qu'on se gagne. Tu veux comme baiser, rebaiser. Personne le sache, mais j'suis béni comme la Palestine. Pas la même lane, ils me jettent la haine. Tout pour la fame, ils sont disparus. Dis machallah, j'suis Margiela. Mais c'est Shane, donc j'suis Bane. Ice down comme Gucci Mane. C'est que le début de mon règne. Ice down, mais j'parle pas de chaîne. J'suis une marque qui vient dans un monde de chaîne. Mais dans la on the TV. They wanna kill me. Left my home country in Ayodhya. Everywhere is the same. We don't know my name, baby. I don't do it for the fame or the game. I end the pain, they entertain. Fuck the letter me right now. Do you wanna fuck the letter me right now? Do you wanna fuck the letter me right? Do you wanna fuck the letter me right now? Do you wanna fuck the letter me right now? Do you wanna fuck? Do you wanna? Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habría que decir. Hola. Merk in het zin. Merk. Zwaar, hè. Eisha, candy shop. Mijn party, c'est candy shop. Zero cooking met de apps. Qui wil s'asseoir sur mon sap. Neo, shekha, neo. Qué ganas de ver por dónde sale por la noche Lala Raimi, ¿eh? Vámonos a París. Dios bendito. Pues si vieras el videoclip de esta que estamos escuchando de fondo, Aisha Candy Shop. Y el videoclip es telita, porque va con un power, un rosa en los ojos, le pone los dedos en los ojos a un maromer, a un hombre al uso de gimnasio, un macho típico. De esos así, un buen arroz. ¿De la cosecha del 80? No sé, no, del 90 será por ahí. Y un cisetero del 90. Se le quedan los ojos rosas y entonces a partir de ahí le domina en el videoclip y hace con él lo que quiere. Vamos, una diosa. Diosas. Diosas. Bueno. Bueno, ya hemos, gracias a este documental hecho en el canal Arte, hemos sabido un poco más de su trayectoria y su identidad. Vamos con lo musical. ¿Qué nos puedes contar, Luis Sónico? Pues bueno, estábamos buscando algún álbum y la verdad es que Lala Rami, por lo que hemos encontrado, no hemos encontrado un álbum así largo, lo que hemos encontrado son singles. Sacó su primer single en el 2021, Inshallah, que es con el que abríamos la sección antes, que la habéis escuchado un poquito. Y después van varios sencillos, Smooth, este Candy Shop que estamos escuchando, Aisha Candy Shop, de fondo. Nahari, y ella en 2025, este año, lleva tres singles. Una, el que hemos escuchado, LRRN, el de Fuck Lala Rami Right Now. Malika, que es el single que vamos a escuchar después. Y Explicit. Bueno, en sus canciones habla varias lenguas. Generalmente habla en francés, también alguna frase en inglés y también en Darija, como ya habíamos visto el árabe de Marruecos. Y bueno, en su expresión queda clara tanto su identidad trans como su identidad marroquí, tanto al hablar como en su estética. De hecho, en varias ocasiones usa la estrella de la bandera de Marruecos. Sí, da la sensación, y esto es interpretación, que quiere que se vea que es marroquí. O sea, que es que lo dice, lo expone con palabras y, por ejemplo, cuando actúa en el documental, cuando actúa en el Pride de París, se tiñe el pelo de verde y se pone como una marca de la estrella de la bandera de Marruecos. O sea, es como que todo el rato lo está reivindicando y da la sensación de que, no sé, esto es una interpretación, quiere que se le vea, ¿no? Que sea un referente para las personas que estén en Marruecos viéndola de, aquí tengo una referente trans, ¿no? Con orgullosamente trans, sí. ¿Qué pensarán esas personas de la comunidad que la estén viendo desde Quinitra, por ejemplo, desde donde ella nació? Tendremos que hacer un programa desde Quinitra. Bueno, además de Lala Rami, queremos traer dos referentes más, que no nos da tiempo a profundizar mucho, pero que sí os queremos dejar por si queréis explorarlos un poco. Pues sí, porque al principio cuando empezamos a preparar el programa, la artista Tutti Frutti no iba a ser Lala Rami, iba a ser Restinga. ¿Y qué ha pasado? Pues qué ha pasado, no sé, que me ha conquistado más el corazón Lala Rami. Vamos a dejar a Restinga para más adelante, que es verdad que lleva poquitos discos. Es verdad. Restinga es una artista joven, vivió en Tetuán, Marruecos, hasta los 18 años. Su madre es de Cádiz y luego vino a vivir al Estado español y actualmente reside en Madrid. Ha pegado un pelotazo por su música, pero también, porque ha sido recomendada por alguien muy famoso. Ajá, nos referimos a Luis Sonicua, que la está recomendando ahora mismo. Antes que Luis Sonicua, tenemos a otro ilustre. A Pedro Sonicua. A Pedro Sonicua. Sí, sí. Pedro Sánchez, que se ha abierto un TikTok. Según Juan Luis Sánchez, porque ya se ha activado la contrarreloj de las elecciones. Y en su TikTok, pues recomendó una mañana sentado en su sofá a Restinga. Y claro, Restinga se levanta de la cama, tiene 80.000 WhatsApps. Tía, pero ¿qué haces tú? ¿Qué hace Pedro Sánchez hablando de ti? Y ella pensando que era un vídeo de la IA, de inteligencia artificial, y no. Entonces, bueno, flipó, pero bueno. Más allá de eso, os vamos a recomendar, hemos escuchado un poco sus canciones. Tiene una muy chula que es un poquito más lento. También os queremos recomendar otra canción que se llama Abrazaditas y otra canción que se llama Aisha Candisha en Darija. Y bueno, os vamos a dejar también un pequeño audio de una entrevista en la que habla de, bueno, pues cómo ella se ha vivido siendo bisexual en Tetuán. Oye, tú formas parte del colectivo LGTBIQ+, te fuiste a los 18 años de Marruecos. No sé si en ese momento lo expresabas libremente o no, pero no. Claro, es importante que digamos que en Marruecos el Código Penal pues condena a las personas por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sí, también concreta que es antinatura. Te educan en la cultura del miedo y del shuma. El shuma es la vergüenza. En guardar las apariencias, en hacerlo todo de puertas para adentro, eso, en que te limiten la libertad. Y está todo muy bien, pero tú lo haces de puerta para adentro. Pero al final vives en un país en el que no puedes expresarte. Bueno, y nos traes otra recomendación, Luis Sonicua. Pues sí, otra recomendación, esta vez no una recomendación musical, es una recomendación de un escritor y cineasta que se llama Abdelah Taya, es abiertamente gay y vive en París. Este no es Generación Z, es más mayor, creo que es del 78. Pero también es marroquí. También es marroquí, pero bueno, se fue a vivir a París en 1998. Yo he leído varios libros suyos, tres en concreto, y la verdad es que están muy bien. El que más me ha gustado es el último, que se llama Vivir a tu luz. Y, jo, pues me gustó porque habla de la historia de su madre y de cómo le crió a él, a sus hermanos, pero claro, probablemente por su mirada pone mucho el foco en los hombres que han estado en la historia vital de su madre y que han tenido relaciones sexoafectivas con otros hombres, ¿no? No solamente él, sino hay otros hombres, ¿no? Que no vamos a desvelar, pero bueno, me ha gustado mucho pues porque pone el foco en eso, en cómo lo maneja la madre, cómo lo vive, cómo convive con ello. Y la verdad es que está muy bien. Y curiosamente, la madre de Abdelah Taya se llama Malika, que es el título de la canción de Lala Rami, nuestro artista Tutti Frutti, que os vamos a poner. Así que aquí ha habido una hilada. Una hilada por el nombre de la madre. Esto no lo habíamos visto todavía. Abdelah Taya aparece porque su madre se llama igual que la madre de Lala Rami. Muy bueno, bien. Pensamos que la madre de Lala Rami se llama Malika por la canción, pero creo que sí. Bueno, hay que seguir indagando. Bueno, vamos con esta canción. Bueno, en esta canción, al principio, Lala saluda con cariño a su madre, lo hace en Darija, y habla sobre su historia vital de niña, cómo le fue en el bachillerato, y en el estribillo dice de forma contundente. Déjame pronunciar, que me gusta mucho pronunciar en francés. Je toujours suis une reine, une belle. Yo siempre soy una reina, una belleza. Le problème n'a jamais été moi. C'est pas moi, c'est les autres. El problema no ha sido jamás yo. No soy yo, son los otros. Bueno, y de hecho el documental que os estamos nombrando todo el rato termina con Lala Rami diciendo que la palabra échec, que viene a significar algo así como fracasado, que no la aplica más, que no aplica en su vida. Bueno, pues vamos a escuchar y vamos a cerrar ya el Tutti Frutti de hoy. Vamos con una segunda canción para seguir conociendo musicalmente a este icono, a esta gran artista Tutti Frutti. Vamos con Lala Raimi. Vamos con Malika. Rapport 17h03. J'ai 17 ans et je suis au plus bas. Y'a papa qui crie, maman, c'est pas pourquoi. Y'a nulle part où je me sens chez moi. J'allume ma magie avec un sous-sindra. Le baccalauréat, ticket, pelle et bon gang. À 7 ans, j'écrivais pourquoi moi. Mais j'avais ma licorne. Ici, on veut pas de toi. Ma maman m'a dit que je t'appelle, personne la verra. Toi pour me dire c'est un jour maintenant, n'en parle pas. Ma maman m'a dit t'en enfer, tu brûleras. J'ai toujours été une reine sous une malicorne. Le problème n'a jamais, jamais été moi. En bikini ou en furabaya. J'n'ai même le mec que nous crounons. Maman, I'm grown sous les malicornes. Avant j'avais peur et je rêvais d'ailleurs. Le cœur sur la main. Cool ship in New York. Je suis prêt à perdre tout de terre. Paris, un quartier. Dis-moi, Hadjara, si réforme la police. J'balaye deux, trois agresseurs et quelques racistes. J'ai fait 20 scènes avec un seul titre. Mais toujours pas celui de ces jours. J'dors pas la nuit, j'travaille le jour. Ils font de nous des troubadours. Et quand on crie, ils font les sourds. J'ai pas eu l'AME, mais j'ai plus d'âme qu'une sirène dans un monde de rat. Puis j'leur donne des coups de queue. En Gauthier, dans le taxi, c'est fashion week le samedi. J'croise Monica Bellucci, elle me dit que je suis jolie. Star Hawking de mon passé qui. Retour à la préf le lundi. Pour attendre comme tous les mardis. Et quand je vais au studio, je dis j'passe et ça, j'passe et ça. Ici on veut pas de toi. L'été m'a dit. Et si jamais tu réussiras. Mon ex m'a dit. T'es pas la priorité, la la. Maman m'a dit. Dans les limbes tu resteras. J'ai toujours été une reine sous mes lits. Le problème n'a jamais, jamais été moi. En bikini ou en furabaya. J'n'ai rien à me que nous connaissons. Sonicoa, estamos aquí en la Lorguita Masaspi Ratia, Radio Libre, y a la que, bueno, pues también podéis aportar haciendo socias para que esto pueda seguir adelante. La Lorguita Masaspi Ratia, ametxe egiten duen irratia, eta hori bazkide izateko webgunean idatzi alduzue, eta programa batein edo zue, edo zuen jaietan, zuen kolektiboetan, ba, zerbait grabatu nahi baduzue, ba, idatzi aldiguzue. Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Nonosónicoa, Luisónicoa, Anesónicoa, Chabelasónicoa y Pepesónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales, que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta radio libre. Es que ricasco. Eta hurrengor arte. Agur.